When I Look in Your Eyes y el más reciente From This Moment On, el cual debutó en el lugar 7 de la lista 200 de la revista Billboard. El periódico San Francisco Chronicle escribió: Diana Krall está llevando al jazz a lugares en los que no había estado antes, en una reseña delirante. Esta artista ha encabezado las listas tanto del pop como del jazz, ha tocado en inmuebles llenos en incontables países y ha vendido millones de discos en todo el mundo. Diana Krall ha probado su talento genuino y su credibilidad como una artista de jazz completa una y otra vez, desde sus versiones originales a canciones de amor clásicas como When I Look in Your Eyes, hasta sus interpretaciones del cancionero americano de From This Moment On. The Very Best of Diana Krall presenta selecciones procedentes del extenso repertorio de esta mujer, incluidos en 6 de sus álbums. Adicionalmente a las canciones que sus seguidores conocen y adoran, esta antología también entrega 3 composiciones en versiones inéditas, que hicieron populares personalidades como Frank Sinatra y sobre todo Tom Waits, del cual les hemos presentado The Heart of Saturday Night, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Nuestro correo electrónico es fonoscopio@tulahidalgo.com. Nos encantará conocer su punto de vista. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com. En Bulbo Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Sesiones con Carlos Vázquez. Una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Reflexiones cafeínicas por Adela Ramírez. Claro que el café es un veneno lento. Hace 40 años que lo bebo. Voltaire. Aunque Bajo Fondo ha sido pionero de lo que ha sido conocido en todo el mundo como electrotango, el grupo no considera que esta sea la definición apropiada para su música. Ya han transcurrido 5 años desde que Gustavo Santaolalla concibió el proyecto junto con Juan Campodónico, con la idea de conjurar un colectivo de artistas argentinos y uruguayos dedicados a crear música contemporánea del Río de la Plata. El proyecto, el cual apareció bajo el nombre de Bajo Fondo Tango Club, inicialmente fue una alianza de productores, músicos y cantantes que se forjaron en el estudio de grabación, y el lanzamiento del primer álbum fue la culminación de este proceso. Con el paso del tiempo y múltiples giras, este colectivo de artistas con carreras individuales sobresalientes que evolucionaron convirtiéndose en una verdadera banda cuyas actuaciones en vivo son una sensación sorprendente en todo el mundo. Y mientras la música de Bajo Fondo crece, evoluciona y se expande, la denominación de electrotango se ve más y más inadecuada. Gustavo Santaolalla tiene una explicación muy concreta para esto. No nos gusta la etiqueta de electrónica tango, porque no consideramos que lo que hacemos sea ni tango ni música electrónica. Creemos que hacemos música del Río de la Plata, y si quieres crear una música que represente el sonido de hoy de lugares como Buenos Aires y Montevideo, al menos desde nuestro punto de vista, obviamente géneros como el tango, la murga, la milonga y el candombe van a estar presentes porque son parte del mapa genético musical de esta parte del mundo. Pero 40 años de historia de rock argentino y uruguayo, de hip hop y electrónica, también son parte de este mapa y de la historia de ese lugar. Del extraordinario Mar Dulce, la nueva grabación del proyecto Bajo Fondo, ustedes escucharán Pa' Bailar, con la colaboración de Ryota Komatsu, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. No releases. Sesiones con Carlos Vázquez. Pedacitos de ocio con Francisco Adrián. ¿De dónde viene poner los cuernos? ¿De dónde viene poner los cuernos? Cuenta la historia que en el antiguo Bizancio existió un emperador de nombre Andrónico que acusaba una debilidad: intimar con las esposas de sus ministros y, para mayor gracia, hacer gala pública de ello. Los funcionarios, aunque agraviados, nada podían hacer para oponerse a los imperiales, o serían imperiosos deseos de su monarca. Así que Andrónico solía compensar la vista gorda de estos con amplios costos de caza. La costumbre era entonces que los aficionados a este deporte colocaran los cuernos de un ciervo en las puertas de sus casas. Así que, con el tiempo, la otrora distinguida cornamenta se convirtió en el signo de los cornudos maridos que accedían a prestarle su cónyuge al pujante emperador. La verdad es que ningún libro de historia habla de esta arcaica muestra de open-mindedness, pero es bien cierto que en un tiempo fue de uso común que algunos maridos con precaria economía consintieran los deslices de la dueña de sus exiguas quincenas, con el fin de que ésta pudiera, por concepto de esas horas extras, hacerse de algunos centavos para aportarlos a la olla familiar. De ahí que a aquellos flexibles bizantinos podría venirles bien un añejo refrán que reza: los cuernos son como los dientes, duelen al salir, pero sirven para comer. Pero sirven para comer. Desde siempre los encuentros entre Betsy Pecanins y Cecilia Toussaint fueron esporádicos, pero hace 3 o 4 años se dieron a la tarea de montar un espectáculo conjuntamente. El resultado es A Viva Voz, un álbum que tiene como punto de reunión a compositores tan importantes como Alejandro Lerner, Fito Páez y Rafael Mendoza. Un álbum grabado en vivo en el Estudio B de Canal 22, en el que se percibe el contacto con el público. Momento sublime en el que todo crece y se convierte en algo mágico. Una experiencia en extremo emocionante de la cual te presentamos el corte Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Sesiones con Carlos Vázquez. No releases. Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí. Tenemos a Jorge García Montemayor en la guitarra. Jorge García Ledesma en las armónicas. Montserrat Reba en las percusiones. Alfonso Rosas en el bajo. Mónica del Águila en el cello. Gabriel Puentes en la batería. Luis Armida en el piano. Cecilia Toussaint. Betsy Pecanins. ¿Quién dijo que todo está perdido? Y yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Y yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, y ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tras tranquilo, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo por cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com. En Bulbo Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Sesiones con Carlos Vázquez. Una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Reflexiones cafeínicas por Adela Ramírez. Para mí, mis deseos son órdenes. Leo Parina es un saxofonista proveniente de Argentina. Su primera producción lleva por nombre Electro Sax, disco del cual ya está listo el primer video, The House Beat. Recientemente conversamos con Leo acerca de su trayectoria, su música y sus anhelos. De esta experiencia ustedes escucharán parte de esta conversación para cerrar nuestro programa del día de hoy, evidentemente engarzándolo con The House Beat, el primer single de este álbum que ya deberían de tener en su colección. Mi nombre es Carlos Vázquez y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Quédense con Leo Parina. Sesiones con Carlos Vázquez. Bueno, provengo de una familia de músicos donde, gracias a Dios, desde que nací tuve contacto con la música y es algo que me apasionaba y siempre renacía en mi hogar. Y bueno, básicamente un día viendo en televisión conozco el saxofón y realmente me atrapó muchísimo lo que es el sonido. Es un sonido muy particular del cual me encantó de primer momento, y obviamente pues le comenté a mis padres que quería probar, que quería tocar el sax, a ver qué onda. Y bueno, me acerqué a lo que es la Escuela Nacional de Bellas Artes, y ahí estaban dando la carrera de saxofón. Y bueno, tuve la posibilidad de estudiar 11 años ahí en la Escuela de Bellas Artes, recibirme de profesor de música también como de sax, y pues bueno, muy contento ahora pues, transcurriendo en esta carrera tan, tan bonita. Ok. ¿Quiénes son tus influencias musicales? Fíjate que me gusta toda la música. Yo crecí, fíjate que hace algo muy curioso. Empecé tocando a los 13 años por primera vez en lo que es este shows pues a nivel de auditorio. Y bueno, empecé tocando boleros de Luis Miguel y es algo muy curioso. Pero bueno, obviamente las influencias me han marcado son Charlie Parker, lo que fue la carrera de este hombre genial tocando el saxo, y bueno, muchos otros más, como Gerald Albright, como David Sambor, Paquito de Rivera. Obviamente que me he fijado mucho en saxofonistas por ser instrumental, pero también me he fijado en otros artistas, ¿no? Viendo carreras como Emmanuel, como lo que hizo el propio Luis Miguel, Jimmy Lee, que realmente me han nutrido muchísimo, y quieras o no, en el día a día y en la experiencia, pues ayuda a haber podido admirar a estas personas. Ok. Leo, ¿en qué género podríamos ubicar tu propuesta? Ya que para algunos tu sonido es cercano al smooth jazz, sobre todo cuando mencionas a Gerald Albright o Kenny G como parte de tus influencias. Para otros, tu música puede sonar a pop instrumental, y para algunos más puede ser que esté cercano a la tendencia electro jazz. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo como género lo llamaría género lounge. Obviamente el género lounge abarca todos estos ritmos, ¿no? Lo que es, pues bueno, obviamente tiene sonidos electrónicos que lo caracterizan dentro del lounge. Tiene lo que son las percusiones, que lo hace bastante latino, que es la firma que yo tengo, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer música, pero en todas las canciones he marcado las percusiones de una manera especial, porque realmente cuando escuchas percusiones, la gente se empieza a mover, y yo lo que quiero transmitir a través de la música es eso, es alegrar a la gente, que la gente se prenda con estas canciones, porque a veces estamos acostumbrados a escuchar el sax dentro de lo que es el jazz y el blues, ¿no? Okay. Entonces yo creo que con esta propuesta se saca un poquito de esa estructura, de ese estilo que estamos acostumbrados a escuchar al sax. Y bueno, obviamente lo hace interesante este disco. Por otra parte, ¿cómo es la experiencia de un concierto de Leo Parine? ¿Qué sucede? Pasan muchas cosas. Trato de hacer un show muy dinámico, o sea, que nunca recaiga. Pues eso me ayuda a la variedad que hay en el disco, la variedad de canciones y la variedad de estilos que se encuentra dentro de este. Entonces, obviamente que cuando ven un show mío, pues bueno, a mí me gusta comunicar y brindarme a la gente. O sea, yo creo que el show lo hacemos todos, no solamente es el artista que da un show, el artista lo hace el público y el artista. Entonces a mí me gusta tener mucho la conexión con ellos, tocarles a ellos, bajarme del escenario y poder solearle a cualquier persona, y yo creo que esa comunicación que se genera es lo padre, ¿no? Realmente siento que para poder comunicar a través de tu instrumento no solamente es tocar, sino es crear esa unificación dentro de lo que es el escenario, y en este caso el escenario yo creo que lo compone tanto el público como el artista. Leo, te agradezco y te deseo mucha suerte en el show que tendrás el día de hoy por la tarde, y por supuesto en lo que esté por venir más adelante en tu carrera. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Carlos. Gracias, de igual manera. Interview. Japanese Pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez.